El radio arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al que escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Música. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to The noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Reciban nuestra más cordial bienvenida de parte de Ars Sonorus. Mi nombre es Jorge Gómez, director de esta plataforma que conjuntamente con Amarilis Quintero propiciamos el intercambio, la difusión, la educación en todos los campos del arte sonoro y sus diversas tipologías. En este primer congreso de arte sonoro virtual parlante, pues estamos reunidos con diferentes investigadores y también artistas que han desplegado un trabajo articulado en relación a la materia sonora. El tema principal de este congreso es el sonido en las artes. Les damos, por supuesto, nuestra cordial bienvenida y esperamos que este congreso sea lo más fructífero para sus investigaciones, su campo expandido en cada disciplina de ustedes. Hoy estamos en la grata compañía de un importante artista de Venezuela, investigador, Jesús Moreno, que es escultor y artista sonoro, investigador y maestro en artes, con un magíster en educación artística integral de la Universidad Nacional de Colombia, con un posgrado en arte sonoro en la Universidad de Barcelona en España, de la Facultad de Bellas Artes, licenciado en artes plásticas, mención escultura de la más importante universidad de ese país, la cual es la UNEARTE, antiguamente llamada USPAR. También es técnico medio en escultura, técnico medio en dibujo y pintura. Ha hecho diferentes exposiciones, no solamente en Venezuela, también en España. Él ha sido invitado por su experiencia, porque también ha hecho una investigación sobre la propia escucha, el sonido, y su ponencia lleva por título El taller de arte como espacio de construcción de la escucha. En esta sinopsis que él nos ha aportado, se lee lo siguiente. Puesto que la obra de arte se fundamenta en conseguir un interlocutor para completar su búsqueda comunicativa, se analizan las constituciones propias de las cuales deviene la propuesta artística y sus implicaciones pedagógicas y subjetivas de cara al entendimiento del espacio. Las herramientas y materiales del taller de arte, entendido como espacio de conciencia resonante, con el objetivo de movilizar las construcciones subjetivas que fundamentan el pensamiento y hacer artísticos. Tales cuestiones apuntan al discernimiento de una construcción de la escucha situada en el taller de arte y atravesada por enfoques históricos sobre el pensamiento relacional situado en elementos de la posmodernidad. Bien, Jesús, es toda tuya la comunicación con nuestros oyentes. Te damos la más cordial bienvenida. Hola Jorge, muy buenos días. Bueno, primeramente quiero agradecer a Arsonorus, a tu persona y a Marilis Quintero, coordinadora de la plataforma, por el espacio que me están brindando el día de hoy. Un cordial saludo a todo el público que nos está recibiendo. Estamos en una conexión asincrónica telemática desde la ciudad de Bogotá. Y bueno, pues no queda más que comenzar con esto. Previo agradecimiento por el espacio y por el reconocimiento que ustedes están haciendo un trabajo sumamente articulado y de gran importancia para toda la comunidad sonora de habla hispana. La presentación que traigo el día de hoy, como tú bien lo dijiste, se trata sobre el taller de arte como lugar de construcción de la escucha. Esto es parte de el trabajo que yo vengo desarrollando en mi tesis de grado para la maestría de educación artística en la Universidad Nacional. Y esto parte de un ensayo donde yo abordo puntualmente las construcciones del taller de escucha, ¿cierto? Es una presentación, digamos que esta conferencia está muy enfocada al aspecto pedagógico, ¿sí? A sobre el relacionamiento que nosotros tenemos con este medio, ¿sí? Que es el arte, y yo estoy partiendo del taller de arte por mi experiencia como escultor y por la experiencia que se ha cruzado con esto en el estudio y el trabajo dentro del taller, tanto de sonido como de escultura. Y voy a compartirles una conferencia titulada El taller de arte como espacio de construcción de la escucha. Partimos de que en la tendencia a la extroversión, el arte está enfocado a comunicar y a expresar. Este es el modelo que ha venido estructurando la enseñanza en artes, enfocado en la adquisición de habilidades, pericias y experticias dadas a la consecución de eventos y objetos como producto de un trabajo creativo. Esta aproximación a la enseñanza en artes se ha centrado en la transmisión de conocimiento, principalmente técnico, sobre la construcción epistemológica que tiene lugar en las dinámicas internas del taller. Fundamentado en lo disciplinar, la práctica y el oficio, constantemente estos modelos de enseñanza dejan por fuera de la atención del sujeto que opera en el taller un cúmulo de elementos que subyacen en la obra más allá de lo técnico. Con ello, el conocimiento constituido en el tránsito de producción de la obra queda acallado o invisibilizado, lo cual le convierte en un subproducto que no necesariamente emerge en la propuesta creativa final, sea cual sea su naturaleza. En el enfoque de introversión, que es un poco ver a través del cristal, la práctica del arte está orientada a una lógica que viene a ser un proceso subjetivo de construcción de conocimiento que tiene lugar en el hacer que genera la propuesta creativa y que tiene lugar en el taller. Aunque comparte una misma finalidad, la consecución de una propuesta creativa, esta comprensión, situada en la perspectiva de una propuesta pedagógica, tiene como eje la observación de los procesos de construcción de conocimiento que vienen dados por las dinámicas internas del taller de arte. En este sentido, el taller de arte es entendido como una comprensión amplia que abarca los espacios en los que tiene lugar la forja de un trabajo creativo, sea individual o colectivo. Así, la sala de ensayo, el laboratorio de experimentación sonora, un ordenador personal y sus archivos son entendidos como taller de arte, tanto como las comprensiones más usuales de un taller de escultura, dibujo o pintura. En este orden de ideas, el guión y el texto pueden entrar sin problemas en dicha comprensión del taller de arte de los tiempos presentes. Dada la naturaleza vinculante de las manifestaciones artísticas actuales y de los territorios de interacción disciplinar que han venido constituyendo las prácticas artísticas de nuestros tiempos, es viable pensar dicho espacio de producción como una configuración subjetiva que expone los vínculos entre procesos, materiales, prácticas y herramientas que fundamentan la propuesta creativa. Muchos de los imaginarios insertos en el taller de arte pueden ser entendidos a partir de las dinámicas y prácticas venidas de la modernidad tardía y la producción artística del siglo XX, con la apropiación del arte de las diversas tecnologías de la contemporaneidad, comienzan a diluirse las fronteras entre prácticas culturales y facultades artísticas, con lo cual se da el desarrollo de otros sistemas de representación venido de las prácticas constituidas a partir de las relaciones entre los artistas y su entorno inmediato. Es gracias a ello que emergen otras relaciones con el espacio de trabajo y, por tanto, otras configuraciones de éste. Esta construcción de escucha puede entenderse como un proceso de emisión, recepción, traducción, donde las señales funcionan en y para lo externo. Entendemos que en esta tendencia a la extroversión, el arte está enfocado a comunicar, a comunicar y a expresar. Así, el proceso funciona entre quien envía la señal, ese emisor que la encripta o la codifica, la interfase comunicacional, que vendría a ser un dispositivo artístico o un sistema de representación, y el receptor que la recibe y la codifica, la decodifica. Este modelo implica que el emisor y el receptor deben tener una sintonización particular, esto es decir, una construcción de escucha que funcione como conexión comunicante. Lógicamente, estas configuraciones vienen dadas por las lógicas internas de la obra que tiene lugar en el taller, como ordenamientos que reflejan las relaciones entre el espacio, el sujeto, la obra y los procesos de su elaboración. Tales procesos igualmente reflejan las aproximaciones y distanciamientos de los esquemas de enseñanza que constituyen al artista. En el enfoque de introversión, el arte viene a ser un proceso subjetivo de construcción de conocimiento que tiene lugar en el hacer que genera la propuesta creativa, el cual tiene lugar en el taller. Acá las imágenes, pues, de una u otra forma nos tratan de mostrar, en una metáfora visual, cómo es que la construcción extrovertida de la audición se direcciona hacia el afuera, la construcción introspectiva de la audición se enfoca más hacia el adentro. Vamos a ver esto entonces. Tales procesos igualmente reflejan las aproximaciones y distanciamientos de los esquemas de enseñanza que constituyen al artista. Es decir, el artista carga consigo una construcción de taller y una construcción de hacer que impacta directa o indirectamente la obra. Un ejemplo claro de ello es el trabajo de Pierre Schaeffer, que con su trabajo de investigación configuró una práctica artística propia vinculada a las tecnologías de fijación y reproducción de su tiempo, con lo cual configuró otras comprensiones para el hacer de su trabajo creativo. Acá tenemos en pantalla un par de imágenes. La imagen que tenemos a mano izquierda es una fotografía del taller de Constantin Brancusi tomada cerca de 1922. Y luego vemos una fotografía del taller de Marcel Duchamp, sin fecha, sin autor, probablemente tomada entre 1914 y 1915, puesto que ya sale la rueda de bicicleta. Lo que queremos proponer con esto es una aproximación, ¿sí?, un acercamiento al hacer propio del taller, donde vemos que está muy vinculado a la idea del objeto. Luego tenemos que de las imágenes, de los espacios, objetos y autores, deviene un valioso aporte para la comprensión de la obra. En un nivel de análisis un poco más profundo, comienzan a surgir unas conjeturas, cómo sonaban estos espacios y si eran silenciosos o ruidosos. Luego tenemos que las prácticas interdisciplinares no han dejado de lado el fundamento técnico en la elaboración de las propuestas creativas. Por el contrario, desde finales del siglo XIX, las artes abrazaron y estrecharon lazos con las tecnologías y medios de su época, con el consecuente impacto en sus manifestaciones, gestos y propuestas. Resulta claro que en el trabajo y cultivo de los oficios, disciplinas y artesanías propios de cada práctica, se establece experimentalmente una relación específica y subjetiva venida del trabajo sobre los instrumentos que manipulan las materias dadas a cada artista. Sea a través del disco de acetato, el mármol y el cincel, el lienzo y los pigmentos, el trabajo sobre las materias conlleva para el artista la construcción de una conciencia específica que en mayor o menor medida necesariamente se evidencia en los productos finales del trabajo creativo. Lo que es ajeno a la naturaleza de este es concientizar al autor sobre las construcciones de conocimiento configuradas en ese tránsito propio del hacer del cual emerge la obra. Acá tenemos dos imágenes de Pierre Schaeffer, pues muy distintas en temporalidad. Ambas sin autor ni fecha, vemos que hay una diferencia grande entre la configuración de taller que veíamos previamente, las imágenes de Brancusi y de Marcel Duchamp. Aquí podemos ver que hay otra aproximación a la materialidad propia del taller, y también vemos la presencia de unas herramientas y unas tecnologías muy diferentes, ¿sí? La idea es como que vayamos construyendo una articulación sobre la idea de taller como espacio subjetivo, ¿sí? El taller de arte es una construcción subjetiva que se configura desde el mismo hacer del artista y lógicamente va evolucionando en el proceso creativo de ese artista. En este sentido, la noción de escucha como construcción es abordada en dos vías. Una primera, donde la escucha es entendida como acceso a la comprensión de la audición y sus elementos en cuanto a dimensión perceptiva, con unas posibilidades artísticas y estéticas que subjetivamente posibilita otras relaciones perceptivas, más bien distantes de las comprensiones usuales de la audición en el terreno comunicacional, lingüístico y en el musical. Dicha vía, ya situada en el terreno del arte, resulta bastante más accesible al acercarnos al pensamiento de Marcel Duchamp en sus notas. En las notas tomadas para la Caja Verde en 1914, Duchamp apunta, cito textualmente, desarrollar, uno podría, después de entrenar la oreja del oyente, lograr dibujar un perfil parecido y reconocible. Con más entrenamiento, uno podría hacer esculturas grandes en las que el oyente estaría en el centro. Por ejemplo, una inmensa Venus de Milo, hecha de sonidos alrededor de la gente, del oyente. Esto probablemente presupone un entrenamiento auditivo desde la infancia y durante varias generaciones. Después de la Venus de Milo, habría una infinidad de otras transformaciones. Muy probablemente Marcel Duchamp visualizaba ya esas otras transformaciones. Fíjense que acá tenemos otras imágenes donde tenemos a mano izquierda a Merce Cunningham y la compañía, su compañía performando The Verrerón en Nueva York en enero de 1975. La siguiente foto es la compañía de Merce Cunningham en una presentación donde el escenario está constituido por una revisión del gran vidrio de Marcel Duchamp. Entonces, con esa cita a la que accedíamos, o la cita propuesta, el autor refiere a diversos niveles de entrenamiento auditivo, con el cual se presupone que ya este imaginaba en su momento, en 1915 probablemente, el devenir de una escucha artística que posibilitase la configuración de una obra para la audición. Expone una comprensión más bien plástica del sonido. Es decir, esto es una audición ajena a la comunicación lingüística y al sentido musical. Entonces, entendido como construcción auditiva, dicho entrenamiento arroja una primera comprensión propia de un campo particular de la expresión artística, es decir, la atención al sonido desde una escucha constituida en paralelo a los parámetros propios de la música, el lenguaje y la comunicación. Es decir, esto es una construcción de una otra escucha que deviene del taller y el taller entendido como una práctica que se da tanto en el salón de danza, en el salón de escultura, en el taller de pintura o de dibujo. Sí, digamos que es indiferente para esta construcción el espacio de trabajo. Lo importante es la atención a la dimensión auditiva que se construye ahí. Esa infinidad de transformaciones que menciona el artista señala el campo de lo que hoy conocemos como artes sonoras. ¿Sí? Un campo ya entendido, sumamente explorado, y el cual estamos trabajando en este espacio virtual. En ello se constituye una primera aproximación al taller como lugar resonante que configura de manera particular el sentido del oído. Así, de vuelta al ejemplo de la transcripción radiofónica, donde tenemos un emisor, un receptor y una codificación, una transducción y una decodificación. Esta primera construcción de la escucha podría ser descompuesta en esas fases, donde se presenta, transmite o proyecta una propuesta creativa en el cual el sonido es un elemento protagónico. La otra aproximación para una construcción de la escucha deviene de la comprensión de materiales, instrumentos y herramientas propios de las prácticas del taller que sustentan su hacer. Acá tenemos otra posible configuración del taller. Esta es una imagen de Joseph Beuys en el workshop, en el espacio de trabajo, durante la documenta 6 de Kassel en 1977. Acá vemos que el taller ya se aterriza más sobre la idea de diálogo, sobre la idea del intercambio de ideas. ¿Sí? Entonces, esto implica la atención a unas partículas de información que vienen de esos instrumentos y herramientas propios de la práctica del taller. La atención a esas partículas de información en cuanto a acción-gesto constituyen una línea secuencial que sustenta la materialización de la obra. Aquí la escucha deviene en una reducción casi silente que atiende acuciosamente la materialización de la obra misma. Esa atención acuciosa a las diversas etapas y pasos del proceso de elaboración de elementos les entiende como un tránsito, donde se hayan situado como átomos unos elementos en los cuales se hacen perceptibles las construcciones de conocimiento que fundamentan el hacer del taller y la producción del trabajo creativo. Ello implica la comprensión de que cada uno de estos pequeños pasos constituye un envío de información que se almacena en la propuesta creativa, bien sea una pintura, un objeto, una partitura, un registro sonoro o una puesta en escena. Así entendemos que tal construcción de escucha ya escapa de aquello específicamente auditivo, puesto que refiere al cuidado de los procesos de la obra, observados como fragmentos que conforman conjuntos, cuyas fases y lapsos son los que finalmente sustentan el trabajo creativo como una construcción epistemológica. Es decir, aquí estamos atendiendo a la construcción artística que se da tanto en el objeto como en las ideas que vienen de ello. ¿Sí? Estamos buscando lo que subyace en esas salidas formales que vienen como productos del taller de arte. En este sentido, la escucha estructurada en esa observación de la práctica entiende el taller como lugar resonante, considerando que esos envíos de información están vinculando estrechamente al artista con una herramienta, instrumento o material mediante el hacer. Acá se comprende que todo ello funge a través del cuerpo como vínculo entre sujeto, lugar y práctica. Por ello, el taller es entendido como un lugar resonante. Así, cada apunte, cada gesto y cada movimiento en él deriva en una partícula de conocimiento que, si bien constituye la obra en cuanto a ser, no se hace del todo evidente en ella. A esta, la obra de arte, como contenedor, no le es dado reflejar, más allá de los aspectos técnicos que le conforman, el conocimiento contenido en ella, constituido por el artista, en el proceso que tiene lugar en el espacio de trabajo. Así, el resultado del proceso creativo expone cómo fue hecha la obra, en alguna medida, cómo fue pensada, bien sea una escultura, una pintura o un performance, como vemos en las imágenes. Más a esta, a la obra de arte, no le es dado dar cuenta del saber experiencial que el artista ha constituido en su confección. Okay. En ese tránsito que tiene lugar en el hacer propio, del espacio de trabajo, donde puede constituirse una comprensión de la audición como dimensión perceptiva, cuya sensorialidad involucra una movilidad, el interno y lo externo. La audición así constituida implica una extensive dimension, una dimensión extensiva o lugar ampliado que como construcción de escucha permite al sujeto creativo operar desde la realidad de su lugar de trabajo en la movilidad dada entre la escucha del afuera y la escucha del adentro. Así tenemos que la escucha es entendida como construcción dada desde el taller de artes. Esto comprende que el taller es esa configuración subjetiva de la que hablamos al principio, de lo creativo, que moviliza el modelo disciplinar de enseñanza artística. Esto implica que escuchar desde las prácticas del arte implica situar en un primer plano la dimensión auditiva, es decir, considerar la escucha como una construcción subjetiva y contextual estrechamente relacionada con las naturaleza de las prácticas artísticas, el espacio donde estas tienen lugar. Entendemos que entonces esta segunda aproximación a la construcción de la escucha, más bien sucinta, empírica y procesual, es dada a un entendimiento que puede hallarse en otras formas de construcción lingüística. Acá tengo como ejemplo un haiku de Basho, donde Basho escribe: la campana calla, el perfume de las flores en eco, ¡ah, qué noche! Aquí el sonido que proviene de un objeto se yuxtapone a un fenómeno ajeno a lo sonoro y el tiempo se hace presente en el tanido casi visible de una cuestión intangible que silencia a otra aún más inmaterial. En la imagen, sujeto, entorno y percepción que vienen en un todo, en esa conciencia inmediata a la que refiere el autor. Ello sitúa objetivamente esta otra forma de audición como una construcción profunda de escucha que media entre sujeto y entorno, entre el hacer práctico y el conocimiento venido de éste. Es así que eso no formulado que se evidencia en la obra es asimilado conscientemente por el sujeto creativo desde la configuración subjetiva que se refleja en el espacio en el que trabaja. Espero haber sido lo más resumido posible en esta presentación. Y digamos que para hacer una síntesis rápida, lo que estamos proponiendo con esto son dos aproximaciones a la idea de construcción de la escucha que viene desde el taller. Una que atiende más los aspectos formales, que funciona como decodificador, ¿sí?, de lo que puede funcionar auditivamente, y otra construcción de escucha que tiene que ver más con la atención a los procesos internos que se ven reflejados dentro del taller de arte durante la elaboración de la obra. Esta es básicamente la información que les quería compartir. Como les comentaba, viene de una construcción pedagógica que está situada en el taller y que está buscando la estructuración de una forma específica de atención a los procesos internos del taller. Bien, Jesús, muchas gracias por tu exposición muy clara. Indudablemente que para quienes están escuchándote y viéndote dentro de toda tu investigación de esta temática del taller, siendo tú escultor, pues tú has enfocado algo muy importante que generalmente nos sucede cotidianamente. O sea, ¿qué poeta se escucha su propia voz, por ejemplo? Llevado al taller, ¿qué escultor escucha los sonidos que producen sus herramientas, verdad? Por tu trayectoria que conozco desde Venezuela, que esa acuciosidad y ese esmero en esa construcción de la escucha, pues para los oyentes y quienes te están viendo, ¿qué consideras tú como escultor y como artista sonoro y músico, que también sé que eres, que es importante para poder manejar no solamente la escucha, sino todos los elementos del universo sonoro para quien se inicia en estas lides de ser artista sonoro? ¿Qué consideras tú como factores predominantes para esa vertebración lógica y que sea productiva? Ok, Jorge, gracias por tu pregunta. Yo creo que hay dos cuestiones centrales que son, primero, la construcción de una disciplina, un oficio, ¿sí? Que bien perfectamente puede venir de cualquier campo artístico, sea la danza, la música, la pintura, la escultura. Tiene que tener una base sólida en cuanto a construcción de un hacer. ¿Sí? Desde mi perspectiva, ese hacer, lo que se puede atender dentro de, dentro de esta arquitectura auditiva, tiene que haber una metodología para adentrarse en el campo de la escucha y del sonido. Es decir, tiene que haber un conocimiento riguroso de la propia práctica, sea pintura, escultura o danza, que sustente la aproximación a lo sonoro, ¿no? Pensando que lo sonoro es ese campo de interacción y de vinculaciones donde ya desde hace muchos, muchos años se están encontrando las prácticas del cuerpo, las artes del tiempo y las artes del espacio. Yo creo que es súper importante que haya un rigor metodológico de estudio, de investigación, que sustente el hacer de ambas prácticas, ¿sí? Pensando en que, lógicamente, esa claridad es la que va a dar un enlace sólido entre ambas cuestiones. Bien, la siguiente pregunta está relacionada con el entorno latinoamericano. ¿Qué consideras tú importante que sería el aporte para que no solamente las instituciones, también las universidades, los centros culturales de cada país pudiesen agregar no solamente esas experiencias, sino también la apertura de algo que muy bien dijo Loren Barber, ¿no? O sea, el arte sonoro es eminentemente dentro de un factor en cada, diríamos, en cada región, en cada país, tiene un elemento político muy importante. Es decir, el sonido ha sido como denostado, es como el Benjamín de la familia. ¿Qué consideras tú dentro de ese sesgo visual que Marshall McLuhan, que sé que conoces, el predominio de lo visual en la trayectoria del arte, puede conducir a no solamente esa apertura, sino a poder vincular el sonido a cada disciplina artística que tú muy bien sabes, porque sé que eres estudioso, esas fronteras entre arte y ciencia se han diluido? ¿Qué contribuiría, según tu experiencia, no solamente en Venezuela, sino en España y ahora en Colombia, aportaría a ese campo? Bien, yo me replanteo la pregunta. ¿Qué podría aportar mi experiencia al campo en este punto? Sí, sí, lo que tú consideras que sería sumatorio. Ok, Jorge, lo que yo estoy planteando es una comprensión de la escucha en esas dos vías que expuse, y digamos que partiendo de esa concepción política que tú mencionas desde Loren Barger, si entendemos aristotélicamente que el hombre es un animal político, que lógicamente tiene que pensar gracias a la palabra, y es lo que lo diferencia de bestias y animales, como animal político el hombre, el ser humano necesita articular, ¿sí? En la dimensión del lenguaje, una comprensión desde la que pueda construir otros canales de comunicación con su entorno y su contexto. Mi aporte, este pequeño grano de arena, yo lo estoy arriesgando, como te decía, desde las prácticas del taller, y el aporte que yo estoy tratando de dar con este punto específico de mi investigación refiere a la conciencia propia que construye el sujeto en su hacer artístico. Ya frente a las instituciones, lógicamente tiene que haber una apertura que permita la interacción entre las diversas facultades de una universidad, por ejemplo. Hace un momento hablábamos de que en el arte sonoro se da como un relacionamiento un poco insular, ¿no? Cada artista está trabajando en su propia investigación, está desarrollando su propuesta creativa, y yo creo que eso mismo se ve reflejado en las instituciones. Muy probablemente ese comportamiento insular de los artistas viene de esos modelos de formación que, a mi modo de ver, ya terminan por ser inoperantes Y lo vemos, como te comentaba, en una universidad, la facultad de comunicación no se relaciona mucho con la de música no se relaciona tanto con artes plásticas, y eso, digamos, que son lógicas hoy por hoy bastante ajenas a lo que sería a una universidad de habla no hispana. Yo creo que el aporte de esto se direcciona es justamente a construir esos puentes entre una facultad y otra, y es justamente generar un espacio vinculante, relacional, de esos conocimientos. Sí, ese sería el aporte. Muy bien, muy bien. Yo pienso, ¿verdad?, que tu experiencia, conociendo tu trayectoria como artista plástico que maneja las tres dimensiones y ahora esta cuarta, que es el sonido, para nuestros oyentes y también quienes te están viendo, ¿cómo llegaste tú al sonido? Es importante porque como artista plástico, ¿verdad?, y nosotros sabemos que lo que diferencia al campo de la música y todas sus leyes y el terreno, el campo del arte sonoro, es el llamado proceso. Sí. Cuéntanos esa experiencia muy sintéticamente por el factor temporal de tu exposición, porque creo que es importante para todos ellos. Ok, Jorge, pues, chévere que me preguntes eso, porque mi acercamiento al sonido se da básicamente por una molestia o una ausencia, ¿no? De pronto, a mí en la formación, el proceso de formación en artes plásticas, yo me encontré por mi propia investigación con la necesidad de empezar a trabajar con materiales intangibles, luz, sonido, cosas que ya se habían hecho en los años 40, 50. Y me encontré con que en el espacio de enseñanza del taller, ¿sí?, de la academia, de la institución, no había ese conocimiento. Fue gracias a un seminario de radioarte impartido por tu persona que me comencé a acercar a esto, y eso fue lo que detonó la inquietud para profundizar ya a nivel de posgrado en las metodologías del trabajo sonoro. Entonces mi acercamiento a las lógicas del sonido se dan primero desde la escultura, buscando unas materialidades virtuales. Eso se cruzó con un trabajo que venía realizando sobre música experimental no académica, y finalmente, a través de esos procesos técnicos de la experimentación musical, profundicé en el campo de las artes sonoras. Digamos que así se da, digamos que secuencialmente, mi acercamiento a las artes sonoras. Bien, muchas gracias, Jesús. Te damos nuestro más profundo agradecimiento a tu participación, a este aporte tan importante a este Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante. Te deseamos los mejores sonidos y, como siempre, en mis entrevistas a todos los maestros, porque somos continuadores de quienes nos han legado todo ese saber y esa historia, pues acostumbro a hacerles una pregunta que seguramente va a haber un silencio en tu pensamiento, ¿no? Entonces, aquí va. ¿Qué sonido eres tú? El sonido de las hojas en el viento. Muchas gracias, Jesús, y todo lo mejor para tu desempeño. Sabemos que estás enfocado en todo tu trabajo y inevitablemente, pues, esa interconexión que bien hablabas entre artistas, entre instituciones, es como la brújula para que esto crezca en nuestros países, en nuestra región. Y, por supuesto, darte las gracias, desearte los mejores sonidos, como ya dijimos, de parte de Ars Sonorus, Amarilis Quintero y todos nuestros amables audio videntes de esta red. Hasta una próxima oportunidad, y si quieres agregar algo más, pues por favor. Jorge, pues solamente me resta darte mil gracias a tu persona, a Marilis Quintero, coordinadora de la plataforma Ars Sonorus, por este espacio, y a todo el público asistente a este primer congreso virtual de arte sonoro parlante. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo, y, como bien dices tú, feliz sonido. Que tengan muy buen día, noche o tarde. Gracias, Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Vale, hasta una próxima. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El uso de auriculares. Left it. You're the only one. Crazy interconnection. It's like I said without saying. What I should be, holding you,